Bautista Liera, soy alumna de octavo semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. El día de hoy me encuentro con Héctor Eugenio Gómez Vargas, quien es académico, investigador de la Universidad Iberoamericana, autor de 7 libros y más de 40 artículos, además de formar parte del Sistema Nacional de Investigadores con el segundo nivel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues comenzando con esta entrevista acerca de la tesis de doctorado que realizó en la Universidad de Colima, en la cual se habló un poco acerca del cine y las mujeres leonesas. ¿Cómo influye el cine, la televisión, la radio y el periódico en las decisiones que normalmente tomamos a diario? La tesis la hice hace 12 años. Y tenía un principio de una intención, de acuerdo a lo que sabíamos del cine y del país en ese momento. Pero si a partir de eso me preguntas cómo influye, yo creo que lo que tendríamos que pensar es que no nos damos cuenta que todos estos productos nos han formado como sujetos modernos. Es decir, han construido una persona completamente distinta a como eran las personas de los 40 para atrás, ¿no? La llegada de la televisión a los 50, la llegada de la música rock de los 50, la creación de un nuevo cine internacional de los 50, 60, estaba en relación con la construcción de una sociedad y una cultura juvenil. La diferenciación es que esos sujetos son muy distintos a sus padres, y una forma de ser distintos es que son sujetos modernos. ¿Qué quiero decir con que somos sujetos modernos, que lo que vemos, escuchamos y todo lo que procesamos que provienen de los medios masivos de comunicación y de la cultura del entretenimiento, lo incorporamos como parte de nosotros sin darnos cuenta, y a partir de eso nos ubicamos como quienes somos y la realidad en la que estamos? Entonces, ¿qué nos ha hecho? ¿Qué importancia tiene? No es que nos impacta, nos moldea como sujetos. ¿Se tiene algún porcentaje o algunas estadísticas de qué tantas de las cosas que nosotros vemos influyen precisamente en estas decisiones, o no se tiene algún porcentaje? Bueno, hay investigaciones. Si te vas a la historia de las teorías de la comunicación, desde cuando empezaron a investigar la influencia de la radio, el cine, la televisión, la opinión pública, desde siempre ha habido. La primera pregunta era, ¿qué le hacen los medios a la gente? Eso era la pregunta de la sospecha, estaban midiendo, estaban trabajando. Pero en los 60s, otra vez los 60s, la pregunta cambia, y la pregunta es, ¿qué hacen la gente con los medios? Quiere decir que ya la historia cambió, ya los medios son parte de nuestra vida. Es decir, si tú te mueves por la vida cotidiana, te encuentras con demasiadas cosas que tienen que ver con los medios y que te mueves con ellos. Entras a tu cuarto y hay libros, hay una televisión, hay una cama con figuras conocidas de la cultura mediática, tienes probablemente pósters, tienes crucifijos, tienes la computadora, tienes todo eso es un sistema que no nos hace, somos con ellos, y somos desde los 60 para acá en ellos. Entonces, mediciones, pues sí, hay muchas. Pues desde hace tiempo se ha llevado a cabo pues investigaciones acerca también de la mujer en los medios. Precisamente en esta tesis se habla acerca de la invisibilidad que tiene la mujer dentro de la televisión o dentro de los medios. Ahora, llevando esta investigación de este tiempo a lo que es la actualidad, hay una joven italiana que se llama Valeria Hiraldo, que realizó precisamente una investigación de la objetualización que hay hacia la mujer en los medios de comunicación. ¿Por qué en esta época 2015 sigue habiendo este tipo de acontecimientos y este tipo de mensajes para la sociedad? Primero, la invisibilidad, como yo lo señalaba, no es que en los medios no apareciera la mujer. Al contrario, es el sistema escritural histórico donde aparece la mujer más claramente como en ningún otro. Si tú te vas a estudiar la historia de la mujer prehispánica, de la colonia, virreinato y demás, en los libros de historia de México, mal encuentras referencias. Si lo haces de la Ciudad de León, mal encuentras referencias. Tienes que rascarle, tienes que encontrar. Pero si te vas a ver al cine mexicano, ahí están las mujeres. Si te vas a las radionovelas mexicanas, ahí están las mujeres. Si te vas a la literatura mexicana, de un tiempo para acá están las mujeres. Entonces, ¿por qué en la vida cotidiana hemos olvidado a las mujeres? Porque la cultura se ha construido para que los sujetos sociales se muevan de determinada manera. Y el epicentro es que la mujer no se mueva. Por eso tiene que pasar invisible en la cultura. Había que controlar a la mujer. Un sistema machista, logocéntrico, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sigue la tendencia porque con la globalización, los nuevos medios, las redes sociales, por un lado se han activado una serie de factores y elementos que parecían arcaicos, el machismo, la dominación de la mujer, la violencia, la agresión. Es decir, la nueva mujer es eso también. Pero también hay otras instancias que aparecen por los medios donde están hablando de otra experiencia de ser mujer. Y eso también es lo que está creciendo. Pero un discurso muy fuerte es la mujer controlada, la mujer como objeto sexual, la mujer que pasa a un segundo plano en la vida social frente al hombre. El día de hoy tocamos estos temas porque dentro de la conferencia se habló acerca de un conocimiento científico. ¿Cómo puede el conocimiento científico o una persona que se interesa más por temas profundos cambiar este entorno y cambiar en la sociedad en la que estamos? La clave es que lo científico se convierta en algo, se convierta para la mayoría de las personas en parte de su vida cotidiana, o sea, que se convierta en cultura. Si no se hace, si solo es un pensamiento científico, no va a funcionar. ¿Hay pruebas de eso? Sí. Todo lo que se está haciendo, que las personas adopten parte de su vida cotidiana, es pensamiento científico que se instituye en la vida de las personas. Las nuevas lavadoras. Hoy vi un video de Japón. Es un bote así. Pones una prenda de vestir, le pones agua, le mueves con un pedal y en 10 minutos tienes ropa, tu ropa del día y seca. Eso es cultura. A alguien se le ocurrió de un pensamiento, una estrategia, tecnologías y demás, y entonces lo bajó a un aparatito manual, ni siquiera eléctrico, ¿sí? Ni siquiera digital, y que las personas... ¿Tú no lo comprarías para tu casa, aunque no seas ama de casa, como estudiante? Yo le escribí a mi mujer y le dije, yo quiero uno de esos. Eso es cultura, eso es ciencia. Si le vendes la idea de que, mira, Newton inventó cosas, tú tienes que hacer, no va a funcionar. ¿Y por qué existe este desinterés en la gran mayoría, no solamente de los jóvenes, sino de la sociedad? ¿Y quiénes estarían siendo los responsables de este desinterés? La otra parte es que no basta un pensamiento científico, es necesario un pensamiento estético. Y pensamiento estético no solamente quiere decir belleza, quiere decir un pensamiento que afectiva y sensiblemente tú te muevas con esa realidad, con ese objeto y con esa forma de vida. Entonces, mientras no toquemos la vida sensible, afectiva y por tanto estética de las personas, no se va a dar. Lo científico por sí solo, a estas alturas del partido, no funciona. Por eso la gente, parte de las teorías de la comunicación y de la cultura ahora es lo que el filósofo francés Gilles Lipovetsky habla de la estetización del mundo, el hacer bonito el mundo. Si no es bonito el mundo, no le haces caso. Ser sensible, buscar estéticas, es decir, una estética te provoca una estesis, lo que se llama un prendamiento, algo que te apasione, que sea tan importante que lo quieras incorporar en tu vida para a partir de eso hacer cosas. Todos los estudiantes tienen que hacer estesis con lo que es producto de la comunicación, lenguajes, productos, procesos, interacciones. Si no, lo que va a ganar es solamente, y no está mal, pero no, si eso es solamente ir al fútbol, ir a los antros, ir al guateque, pues está bien. Pero dentro de lo que es formarse como investigador, se va a quedar muy reducido, o se puede quedar muy reducido. Muchas gracias. Por último, ¿algo que desea agregar? Que les vaya muy bien a todos. Muchísimas gracias. Esta es una entrevista más para el Club de Televisión de la Universidad de La Salle Bajío. Muchas gracias.